Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Breakdown. Suena bien en Radio 3. ¿Cómo es? Tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. Orellana was poppin'. You already know what it is. Hit the shit, bro. 98, nervión, baby. Pregunta por mí, te lo dirá cualquiera. Cada barra un quiebre te deja sin cadera. Sin cadenas desleales, la última cena. Conspiran contra mí porque soy un problema. Pierdo el control como en Barcelona un mozo. Cuando empiezas a sangrar te vuelves religioso. Los raperos son como un novio celoso. Me copian cuando escupo, me copiarán si toso. ¿Qué estás hablando? ¿Acaso has inventado algo? Lo traigo helado como Fargo, Lord Malvo. Escucha mi voz y se hace caldo. Esto se mueve low-key como si fuera un fardo. Yo estoy a gusto en el lío, paso del palco. Me salen hermanos gemelos, son calcos. Le digo al patrón, este ya no es tu barco. Mi vida un thriller psicológico, Donnie Darko. Los pongo en fila, me dicen slow down, killa. Clásico de los 90 como Brenda y Dylan. Básico como una tana pa' pesar la harina. Trágico como morir joven en una esquina. Aprendí de Tego Calderón y Don Cecina. Si quieres que firme otro año, súbeme la prima. Pensaba en irme, pero ¿quién te trae la cosa fina? Lo mío es de verdad, no una copia made in China. If you wanna, we got it. Twizy Alex to the knowledge, think about it. On the mic, ni te compares. Aquí cada línea vale $1,000. If you wanna, we got it. Twizy Alex to the knowledge, think about it. On the mic, ni te compares. Aquí cada línea vale $1,000. No fuerzo el gesto ni a lo panenca, pero valoro lo afectivo mucho más que el efectivo si rendimos cuentas. Voy a mi bola, Nicolás Anelka. Si se me enciende la bombilla, mando Iberdrola a la puta quiebra. No soy corriente, Nikola Tesla. Cinco los codos en la mesa tiembla. Si no lo pillas, piensa. Yo no tiro barras fáciles, mis letras son partidas de ajedrez. Por eso cuido a mi reina. Now check that. Voy a por el Maybach, aunque cueste almuerzo en un taburete y me engancho hasta que lo apriete. Llego al Kelly pensando en billetes y untarle de aceite ese fat booty como una movie de Fraser. I'm the greatest, pause the mic, underrated. No soy dancer pero pilla el training. Esta es pa' mis true fellas y pa' mis ladies. Ya sabes el name, es el marme. Alligators, easy balls like Beast Morky. Crecí con hits, junkies, tricks and beat juggling. The fucking game, be proud me. And nobody without is listening. That's the reason I'm hungry. Tú detrás de un tema que te catapulta a hacer algo. Y si se levanta la liebre se nota el unte del galgo. No estoy a tiro aunque me apunte el franco. Y tú no tienes mi estilo por más que apuntes manera rapeando, bitch. If you wanna, we got it. Twizy Alex to the knowledge, think about it. On the mic, ni te compares. Aquí cada línea vale $1,000. If you wanna, we got it. Twizy Alex to the knowledge, think about it. On the mic, ni te compares. Aquí cada línea vale $1,000. Your boy Alex Orellana, Twizy, you know what I mean? What's going on, bro? You're fucking with the best. It's over. Twizy es un MC de Murcia en la órbita del colectivo Murcia Finest que se estrena con un álbum titulado 98 Nervión. Un disco de 13 cortes grabado, mezclado y masterizado íntegramente por Haider de Murcia Finest y que ha contado con bases de productores nacionales e internacionales. Algunos de ellos son Wax de Estados Unidos, Check de Rusia, Rod Bless argentino, Nigma Beats de España o Beat Machine de Alemania. En el apartado vocal hay colaboraciones de Jay Higgs, de Beat en Benedetto, El Impresentable, Sun y Alex Orellana. Este último en el tema con el que hemos abierto el programa, We Got It.

Y si fuera padre, y si viviera del rap. Ya soy padre y en el rap soy casi tu papá. Te metiste en guerra si no encontraste la paz. Eso es vivir mirando estrellas y perderse la fugata. El tiempo pasará facturas. Tú decides si las pagas o te quedas a oscuras. Bajo esta luna, si no buscas, nunca encontrarás fortuna. Porque en este mar de dudas serás tu mejor ayuda. Yo no sé si ha sido dura la mía, ya no me quejo. Prefiero pasar tiempo en la calle que en el espejo. Vivo hasta que muera, no es tan complejo. Si fuera lo que fuera, no me importa en qué lo dejo. Y si todo fuera tal como imaginamos, si la inocencia no se perdiera con los años, y si no fuéramos parte del rebaño, otro gallo cantaría. Y si todo fuera un mundo idílico, dime tú dónde estaría el mérito. Si ninguno fuéramos únicos, ¿qué sería de la vida? Vamos con otro rapero andaluz, en esta ocasión desde Córdoba. Hablamos de Percles, que recientemente presentó el videoclip de su último sencillo, una producción de Burce titulada Berlín. Por sus muertos lo agarre. Escucha. Ambos queremos el pastel, pero hay patos compadres. Porque el hecho de que suba uno no hace que otro baje. Si vamos mordisquitos, los dos tendremos una parte. Y si me haces la de Chiellini, te voy a hacer la de Luis Suárez. Usar la juventud en luchar en la guerra de clases. Y entrar en la adultez, perderla constantemente. Ya en la vejez te va a tocar hacer balance. Entre ceniza o antorcha para lo siguiente. Y mientras tanto, ¿tú quieres ser útil? Infórmate o autofórmate. No dejes nunca que la casta te aplaste. Esas mafias están mandando este planeta al traste. Y tú comprándoles las pieles y gastándoles los estantes. ¿Qué te preocupa y qué te quita el sueño? ¿Con qué llora y con qué comes techo? Sea lo que sea, creo que es importante, así que lo respeto. ¿Quieres que esto funcione? Sé tú igual con el resto. ¿Y yo? Que polla saben esas huestes de mí. Si quieren joda, pues ya pueden venir. Pero procuren rendir. Yo no he cesado la búsqueda de mi luz desde pequeñín, como Jiménez hizo en Puente Genil. Aunque le temo el síndrome del impostor y no sabes qué decir, recupero la fe interior con Killer Mike y el P. Mi crimen y castigo a los Dostoyevsky. A veces señor High, otras Dr. Jekyll. No nos damos cuenta, pero el chicle no da más de sí. Cuando no haya mares, ¿a qué puerto irá para este ferry? A la inmensa mayoría se la trae floja al fin. Siempre que haya servidores para alojar los selfies. Escucha esto mientras te echas un porro de chill. Y te dan pronto y te quitan la foto de perfil. No te hagas frases genéricas, rollo sé feliz. Pero esto está para llevarse el puto oso de oro en Berlín. Tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. Ya está disponible lo nuevo de M. Ferrero, Condenado, un álbum que incluye 9 temas con invitados como Jaro Cristo y Sin H que riman en esta canción, Harakiri en París. Con el frío metido en el fondo de los huesos junto a ti, Harakiri en París, me aceptaron entre muslims. No es por la gloria, es por la paz, Habibi, Ibn Ingesis, Siri, Géminis, mitad Pac, mitad Biggie. Soñarlo fue más real que tocarlo y vivirlo. Donde sollozaba el anciano y sonríen los niños. Escuchar subir una persiana me entristece. Mi dureza también lo hace, no me merecen. Vacilando con el gremio y tú de morros, cariño. Estoy soñando despierto porque dormir es un intento. He visto todo amanecer posible, así que cierra la puta boca cuando yo te hable. La ciudad ya era nuestra desde los 15. En la purísima firmes, humo y días grises. El primer beso, la primera traición. Cuando era de verdad, yo no tomo de eso. Me exprimió la polla para pasear su música y pillar cacho. Y me dejan visto a subió de rango. Se codea con los payasos puramente falsos. Ajustaros la mascarilla y recibid aplausos. Quien duerme con niños amanece mojado y yo soy Reptar. Tú eres música, intentas por no estar. Me volví a arrancar las costras para deleitaros bestias. Siempre dentro jaro puto Krishna. Entiendo al suicida, al alcohólico ya le engancha la ruina. Yo solito me busco la ruina. Invoco al dragón de las cenizas y lo prendimos rajándonos la sonrisa. Entiendo al suicida, al alcohólico ya le engancha la ruina. Yo solito me busco la ruina. Invoco al dragón de las cenizas y lo prendimos rajándonos la sonrisa. Tengo el core en 100 mitades. Reparto mis canciones, calmo penas los chavales. Follando en la azotea con un litro de white label. Yo sigo mirando el cielo esperando que bajen naves. Dale, dale que dale. Mil heridas en la espalda de cada uno de sus puñales. Me han salido cismas en el cuerpo. Si no sabes que del día en que te fuiste estoy siguiendo tus señales. Tienes comiéndome las uñas. Solo entre yonkis y patrullas. Empezaste a valorarla cuando dejo de ser tuya. Yo le prometí la luna y soy el lobo que le aúlla. Estoy borracho, cansado de esta mierda. Se me ha roto el corazón como si fuera Antonio Puerta. Se ha reventado la cara de tanto tensar la cuerda. Y me levanté empapado pensando que estaba muerta. Mírame todo roto, tirado por el suelo pensando que se acabó. Borra los mensajes, los recuerdos y las fotos. Si me llamas cuando encuentres alguno mejor que yo. Me duele el pecho como a Julian Roll, loco. Haciéndome el harakiri cada vez que veo su foto. Al borde del precipicio hay un abismo entre nosotros. Dos ferrero, eterno invierno, penita bajo el foco. Entiendo al suicida, al alcohólico ya le engancha la ruina. Yo solito me busco la ruina. Invoco al dragón de las cenizas y lo prendimos rajándonos la sonrisa. Entiendo al suicida, al alcohólico ya le engancha la ruina. Yo solito me busco la ruina. Invoco al dragón de las cenizas y lo prendimos rajándonos la sonrisa. Soy la H cortada en las venas como si doliera. Yala, yala, absurdos como el rey del drama. Súbete a tu trono y llora. Yo no elijo escribir así, ni vivir mi pena. Conozco la oscuridad, me sonrió a la cara. Ahora yo le sonrío y se asusta como si me conociera. De este pite a pachas, un corazón de escarcha. Solo huye de la hoguera, de la sombra que propaga. Del Ibex describió el ciprés, pero la sombra es tan larga. Con los dedos en la llama, le digo lo que quería escuchar. A ver si aún así me llama. Es lo que quieres, los locos solo saben de verdades. Ya conocen mis ojos mirando a todas partes. Mis desamores solo son fatiga. Una peli mala no arruina a los actores. Dejé de tratarme porque me dijo. Si todas las voces dicen lo mismo, no eres esquizo. La casa inundé yo sin cerrar el grifo. Mis traumas de niño que a veces me snifo. Sifu. Era más sencillo, no apreciaría el brillo de la luz cuando se apaga. No temería el cuchillo, pero si alguien me lo clava no sería yo, sería una oveja domesticada. Entiendo al suicida, al alcohólico ya le engancha la ruina. Yo solito me busco la ruina. Invoco al dragón de las cenizas y lo prendimos rajándonos la sonrisa. Entiendo al suicida, al alcohólico ya le engancha la ruina. Yo solito me busco la ruina. Invoco al dragón de las cenizas y lo prendimos rajándonos la sonrisa. Entramos en las fauces del sello madrileño Where Lords Chill. Lo hacemos con 20 Foes, el primer adelanto del nuevo proyecto de H.E.S. y D.K.Z. de Blandfather, un EP en conjunto que llevará por título Matadero, producido y desarrollado en el Matadero de Madrid y que pone punto final al alter ego de H.E.S. Check me on my 20 folks. 64 bars of pain, I'm on my 24. Slow like sipping limbo, speeding up hard. Te respetan algunos, es microclima. Fuera de tu barrio no hueles ni la cocina. I can recognize los slices un pan comido. Atrapado en tu pasado de gloria, Scott Little. Sé que la mitad es mentira. Algo te cojea, lo veo si te las tiras. Hablando de marcas y zapatillas, pillando pitis sueltos de 30 cents a la China. 187 at the 017 boy. Si los toques de la conce nos hablasen hoy, diría que la aguja se clava deep. Los amigos en mi viejo R.I.P. Si se trata de escapar con mi slick Rick, cuando tengo el estribillo masterpiece. You know you ain't that hard. Luego te desinflas en Kelly como tu pollo, sí. Cojo y devuelvo el game a la capi. No se sabe mucho porque esto se hace de trapping. Si no vendo droga no suena trapping. Yo fabrico verde con verde, esa mama hustle. El único en serio que no peta. Pero yo voy a seguir cuando a otros se les acabe el cuento. 24 bars of terror. 24 bars of magic. Slow black sipping baby speeding up hard. Desde mi pinguero, pero I'm over 24, I'm over 24. Has estado en una mujer. Subo la apuesta pero con bars una avalancha que se come a tus ABC Rhymes. Mi hermano no puede certificar, hay más papeles rulando por Panamá. That's right. Sampleos de salsote del bueno. Si pegas a la negra te verás conmigo primero. No te pases de rapero con nosotros porque puede que pasemos de tu culo sin más. G.O.D. para el solo a tu fucking mic. En tu casa no te aguanta por eso hacer rap. Mira a mí, no me pana. Harías todo por un par de likes. Yeah. Me parece Dolly, ah, chase the glory. Nunca lo pondría en un Insta story. Diciendo en una letra negro, fuck the police. Luego positando un año para la poli. Si le das la mano al diablo, dásela bien. Pero no cambies de bando, no seas un fake. Nada fue igual al primer take. Nunca siento igual que el primer pay. Nunca se gana si te retiras. Curro 25 horas al día como Don Gay. Reconocen a los G.O.A.T. si se van. Pero I don't give a fuck, yo te doy tu 24 bars of terror. Sin salir de las fauces del sello Warlords Chill, seguimos con el dúo formado por SDCon y C. Spaulding. Acaban de lanzar un nuevo video single extraído de su disco Savoir Faire. La canción se titula Leticia Casta. Casta, delicia ingrata, la piñata llena de burrata. Insensata en un club privado de Aravaca. Veneno de rata en el cubata, no recuerda nada. No escucho más que tiros y gritos ahí fuera. Suspiro largo, medio aquí escondido en la nevera. Cualquiera pensaría que es Fargo por cómo se enreda. La historia tiene dos caras siempre como un falso colega. Jara y Sedal fumando charas derrapando en sedán. ¿Por qué comparas la verdad con tu plan? Decías que tenías bars and tracks, pero ¿dónde están? Forrest Gump tenía más metal que todo tu clan. Yo solo juego like it's chess and I'm rushing. We the best, no discussion. Pongo tu chest en un cushion in motion. It's just devotion en el micrófono. Vigila la cocción del entorno, como papas al horno. Perfect timing, posan pa' la foto, viven en un casting. Si solo te dan shade, check the lightning king. The frightening thing, most people's mind is thin. Blind to see what the power within. Piel es un millón, chameleon. Todo color plata como lata en el vagón. No hay copia barata ni clon. Zacapa y rocks, pon a girar Mars, break the rock and fuck off. Motherfucker, yeah. Pon a girar Mars, break the rock and fuck off, yeah. I said pon a girar Mars, break the rock and fuck off. Yeah.